Tengo 150 razones para cantar otra. Este era el fin, pero vamos a cantar otra. Así que espero que se la disfruten. Pensándote otra vez, quiero pinchar, pero me salió al revés.